Línea disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Son las 9:30. Van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario. Llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el zorro. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana de María Soledad Macías Pérez. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de diversidad sexual, pero antes les comento que el CENDIU, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, está iniciando estas pruebas rápidas para la detección del VIH y la primera de este año es el próximo 13 de febrero. Porque, bueno, este día se conmemora el Día Internacional del Condón. En esta ocasión, la actividad está enfocada en jornada de pruebas rápidas de VIH, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y en tema de educación para la salud, a través de un taller sobre VIH y SIDA y el uso correcto del condón femenino y masculino. Este taller se va a llevar a cabo en horario de 9 de la mañana a 11 del día. Ambas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho Jalapa, ubicada en la zona V, de manera precisa en la sala audiovisual de dicha facultad. Si han tenido alguna práctica de riesgo, como no utilizar condón en sus relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas al realizar un piercing, tatuaje corporal o el consumo de drogas y otros objetos punzocortantes, o haber estado en contacto directo de líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna. Les recordamos que este 13 de febrero en las instalaciones de la Facultad de Derecho, sala audiovisual de dicha facultad, se llevará a cabo esta jornada donde se van a llevar a cabo obviamente las pruebas rápidas sin costo alguno. Obviamente es confidencial esta prueba para quienes así lo deseen. La entrada es libre y la ejecución de estas pruebas rápidas y talleres está, bueno, facilitado por expertas en el tema. Recuerden, 13 de febrero y la detección oportuna es igual a la calidad de vida. Y bueno, para iniciar el día de hoy, como les comento, vamos a hablar sobre diversidad sexual. Tenemos dos preguntas para esta trivia, esta dinámica que tenemos con ustedes, que se las explico brevemente. Yo lanzo estas dos preguntas. La primera persona que nos responda una u otra de manera correcta va a ser la ganadora. Aquí no tenemos la dinámica de una rifa. Aquí es tienen que responder una pregunta para poder darles un obsequio. En esta ocasión es un libro que es Cuentos de Infidelidad de Leticia Luna Varela. Para quienes deseen participar pueden marcar al 817-5117 a partir de ahorita y hasta las 10:20 de la mañana, repito, 817-5117. Y bueno, las dos preguntas que tenemos en esta ocasión para la dinámica es que nos den la diversidad sexual tiene esta clasificación que se ha escuchado como es LGBTTI. Y bueno, queremos que nos definan, que nos den estas tres de estas siglas, lo que significan es LGBTTI o en su defecto que nos digan qué es diversidad sexual desde su punto de vista. Y bueno, vamos a iniciar en este sentido. La Revista Colombiana de Bioética, en el artículo Diversidad Sexual y Exclusión del año 2007, expone que desde el nacimiento se determina en forma binaria el sexo y la identidad de las personas. sin tener en cuenta el desarrollo mental, social y psíquico de cada individuo que construirá su identidad. Esta concepción binaria de la sexualidad desconoce la compleja diversidad de la sexualidad y conduce a la exclusión social y política de las personas, cuya sexualidad no concuerda con la determinación anatómica o biológica del sexo. Así, se puede vulnerar el derecho a la igualdad y al trato digno que merecen todos los seres humanos. El poder y la jerarquía se instauran sobre esta base binaria identitaria y quienes no coincidan con el sexo anatómico se someten de manera injusta a la discriminación y al sufrimiento. En ocasiones, consagrados jurídicamente y son marginados en una organización social basada en el fundamentalismo identitario. Al respecto, el sitio web del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en su apartado Diversidad Sexual, expone que todas las personas de todas las edades, de todas las culturas, de todo el mundo, somos idénticas porque tenemos la misma dignidad humana y gozamos de los mismos derechos humanos. Al mismo tiempo, todos los hombres y todas las mujeres, de todas las edades, de todas las culturas, de todo el mundo, tenemos una identidad propia, personal e irrepetible, que nos hace ser diferentes, diversos y nos lleva a tener deseos e intereses distintos. La diversidad sexual, expone el sitio web antes citado, nos habla de la diversidad que encontramos en todas las personas relacionadas con el deseo de relacionarse erótica y afectivamente. Dentro de esta clasificación, dentro de esta diversidad sexual encontramos heterosexuales, que son aquellas personas que se relacionan erótica y afectivamente, principalmente con personas del sexo opuesto al suyo. Homosexuales son personas que se relacionan erótica y afectivamente principalmente con personas de su mismo sexo. Lesbianas son mujeres que se relacionan erótica y afectivamente principalmente con otras mujeres. Gay es el término utilizado generalmente para referirse a hombres que se relacionan erótica y afectivamente principalmente con otros hombres, entre otras. Y bueno, para platicar sobre este tema el día de hoy tenemos como invitados a la doctorante María Ernestina Herrera Hernández, quien es directora de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana. Buenos días, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias. También tenemos el día de hoy a la doctora María Esther Orozco Morales, quien es suplente del Sistema de Atención Integral a la Salud, SAISUP, de la Universidad Veracruzana. Buenos días, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y por último, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, al doctor Sergio René Cancino Barbuzón. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenos días. Muy a gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les recuerdo esta trivia, que nos mencionen cuál es qué es para ustedes diversidad sexual, o que nos den tres de estas, ¿cómo podemos definir? Bueno, LGBTTTI. Para que, bueno, ahorita mencioné algunas y, bueno, nos tienen que dar tres de estas definiciones para que puedan participar por un libro que es Cuentos de Infidelidad de Leticia Luna Varela. Y, bueno, al inicio, pues, acabamos de mencionar esta parte de esta clasificación que existe. Obviamente ahí es más, pero me gustaría que, bueno, ustedes nos definieran qué es la diversidad sexual desde su punto de vista. Bien, la diversidad sexual, a mí me gusta plantearla como esa condición de nuestra humanidad diversa sexualmente, pero que ha sucedido históricamente que no nos hemos alcanzado a comprender efectivamente desde esa condición que nos conforma también como humanidad y como personas a cada individuo. Entonces, en la necesidad de irnos conociendo a partir del sexo, a partir de nuestra sexualidad, pues se han ido construyendo informaciones, se han ido construyendo resultados de investigaciones, y uno de los que ha cobrado, digamos, una primacía, pues es el discurso médico, el discurso biologicista, que es el que sale aludido en esta primera parte que mencionaste de la revista. Y eso ha ido generando precisamente lo que enseguida se menciona, ¿no? Porque como ha cobrado una primacía de carácter definitorio, se ha pensado que desde eso que nos dicen que es lo biológico y que ya nos determina, entonces que desde ahí queda ya configurada y determinada nuestra identidad, y que también, según esa información, queda ya establecida y resuelta la orientación sexual y la identidad sexual de las personas, y resulta que no es así. El asunto de la sexualidad es un complejo que tiene que ver con una dimensión biológica, corporal, que tiene que ver con una dimensión contextual, sociohistórica, que tiene que ver con una dimensión psicológica, psíquica, y entonces es un proceso muy complejo y no es estático nunca, diría yo, porque conforme vamos teniendo experiencias de mundo, experiencias de nuevos encuentros, de nueva información, y estoy aludiendo a encuentros de mundo, no necesariamente encuentros sexuales, eso es otra cosa. Cuando ocurre precisamente esto también, los encuentros sexuales, se pueden generar procesos de cambio que la misma persona, en una estabilidad identitaria en la que se venía moviendo, puede dar lugar a que ocurran cambios. Porque en el asunto de la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad está también la dimensión del placer, la dimensión del goce, la dimensión del deseo. Y en ocasiones, por estos constructos históricos de los que provenimos, tenemos ya como inculcado qué ha de ser nuestro deseo y qué ha de placernos en un momento dado, ¿no? Y resulta que en la experiencia concreta, en un momento dado, nos podemos encontrar con que una experiencia distinta me resulta grata, me resulta placentera y me resulta algo como a querer seguir viviendo. Y eso es parte del complejo también de la diversidad sexual. Y yo quisiera acotar algo aquí. Efectivamente, en términos de movilización social, de lucha por reconocimiento de derechos, por reconocimiento de otras identidades más allá de una heterosexualidad que ha cobrado la primacía como normalidad sexual, es que se alude a la diversidad sexual solo en relación con esas siglas LGBTTI, porque ha sido, digamos, una necesidad de plantear una demanda, y precisamente desde esta enunciación militante decir, enarbolar esto, la diversidad sexual. Es decir, la sexualidad va más allá de la heterosexualidad. Y es más, las mismas personas heterosexuales también son una expresión de la diversidad sexual, porque hay heterosexuales que no se circunscriben en estricto sentido a lo que se denomina la heteronorma. Es decir, hay heterosexuales que no necesariamente piensan sus encuentros sexuales vinculados en lo inmediato con la reproducción, porque la heteronormatividad es heterosexualidad reproductiva, por ejemplo. Yo creo que es que son como dos planos. Hombres y mujeres es una clasificación, como decía el doctor, biológica. El punto es que los seres humanos no somos biología, y las dos terceras partes que faltan para componernos, que son la psicológica y la social, son las que hacen la diferencia. Visto de una manera a lo mejor muy didáctica, las manzanas son manzanas, pero las hay verdes y las hay rojas y las hay amarillas, y todas saben diferente. Entonces, de pronto, queremos decir, los hombres y las mujeres, sí, biológicamente, reproductivamente, tenemos algunas semejanzas que no igualdades, porque también los órganos genitales son más grandes, más chicos, de otro color, de otro, o sea, hay una cierta variante, pero a las personas nos gusta, a través de los nombres, encajonar. Y entonces, cuando se dice los hombres y las mujeres, ya no están hablando de las características biológicas, físicas, reproductivas, sino de cómo pensamos, de cómo sentimos. Como si la gente que vive en la Ciudad de México y en Chihuahua o en Veracruz fueran iguales. Y estoy hablando de la misma república. ¿Qué más si nos fuéramos a otros países? Igualito es con el asunto de la sexualidad. Somos diversos, pues porque nacimos diversos. Porque así tendría que ser. Ahora, esta división de hombres y mujeres, decía yo antes de entrar, podría ser como... este es un canasto de flores y este es un canasto de frutos. Dentro de ellos hay de muchos. Pero hay flores que están más cerquita del fruto y hay frutos que están más cerquita de la flor. Entonces, es decir, hacemos grupos clasificatorios para podernos comunicar. El lenguaje no permite a veces una comunicación. O sea, el lenguaje nos facilita la comunicación, pero también nos las limita, porque tenemos que inventar nuevas palabras para algo que de momento se hizo demasiado tajante. Y bueno, en cada lugar además varió. Yo creo que aquí hay un problema más que nada dentro de la misma sociedad desde el inicio, porque no se considera que todos los seres humanos desde el nacimiento somos bisexuales y que todos en algún momento de nuestra vida podemos elegir tener una preferencia por alguno u otro sexo, ¿sí? Así como diría la doctora Ernestina, si nos gustan las flores, las manzanas, así los seres humanos nos pueden gustar las mujeres, nos pueden gustar los hombres o nos pueden gustar ambos. Pero aquí hay un problema de educación sexual, ¿sí? Más que nada es la base de esto, donde las familias, donde la propia persona de manera individual no acepta que existe algo que está ahí y que no se le había dado un nombre como tal, pero que ahí vive, que ahí habita y que todos lo tenemos. Y que muchos, pues tal vez no lo queremos aceptar, ¿no? Además de que el ejercicio de la sexualidad también lo hemos genitalizado. Y la sexualidad es mucho más que genitalidad. Revisando algunas cosas justamente de homosexuales célebres en la historia, veía yo que algunos de ellos, cuando descubren, entre comillas, su homosexualidad, deciden no hacer, no tener ejercicio. Entonces, en esencia, nunca tuvieron una práctica homosexual. Sin embargo, la atracción los asustaba en el entorno en el que ellos vivían y entonces se deciden a ser frailes, maestros, filósofos. Yo quisiera hacer una acotación y a la vez invitación al auditorio a que lean, a que se informen en relación con los nuevos planteamientos biológicos, que en algunos casos podríamos decir que ya no son tan nuevos, y que desde esa información biológica ya no se sostiene el binarismo de los cuerpos sexuados. No quiero decir con esto que no sea uno de los casos en nuestra humanidad, pero lo que las más recientes investigaciones biológicas plantean es que somos también un complejo desde esa base biológica en cuanto a nuestra sexuación y en cuanto a nuestra sexualidad, ¿sí? Hay más bien una condición de carácter bisexuado, diría yo, más bien, más que bisexual, porque de alguna manera lo sexual ya tiende a entenderse en relación con todo lo que es la expresión, ejercicio de la sexualidad. Y aquí tenemos una cuestión. Por un lado está toda esta organización biológica que nos constituye como cuerpo sexuado, que no da lugar a construcción de género, porque el género ya va a ser un horizonte que se va a ir construyendo según el contexto cultural donde ese cuerpo sexuado crezca y se desarrolle, pero tampoco desde ahí vienen dadas las coordenadas, ni desde la exigencia cultural, ni desde las determinaciones biológicas, digamos, hacia dónde sexualmente se va a orientar ese cuerpo. Habrán quizá más pautas culturales como las que seguimos viviendo, de impulsar, de orientar, de inculcar en la infancia, por ejemplo, que sea heterosexual, porque eso es lo que hacemos. Inculcamos la heterosexualidad de alguna manera y vamos evitando que un cuerpo en un momento dado que expresa una orientación hacia alguien de su mismo sexo, eso vaya dejando de ocurrir, ¿no? Y además porque lo racionalizamos y porque al racionalizarlo, o sea, los perceptores sensoriales y la vista en especial juegan un papel importante. En un experimento que en alguna ocasión se hizo, se proponía a la gente, es un experimento aventurado, ser expuesta a ciertos contactos físicos, respetuosos, pero contactos físicos a ojos cerrados. y lo único que tenían que expresar era qué tan placenteros resultaban. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que si también fuera la biología diría que los seres humanos sentimos, y sentimos, y el órgano sensorial más grande que tenemos es la piel. Y entonces, y hay voces también, eso está estereotipado, la mía no juega el de estereotipo femenino, pero que son, nos gustan más o nos gustan menos, y eso es el principio del placer. El asunto es que cuando nos dicen niña y niño se comportan y deben sentir así o asado, están queriendo domesticar al cuerpo, y ese a veces como que no muy se deja. Perdona, yo quisiera mencionar algo por lo que dijo ahorita Ernestina, que su voz no está estereotipada, digamos, femeninamente. Puede ser, y quizá es el caso según nuestro contexto, pero si vemos estas cuestiones que estamos planteando de sexualidad también vinculada con el erotismo, para no genitalizarlo, como ya señalaba ella también, en algunos casos, y para hombres o para mujeres, precisamente que una mujer tenga una voz como la de ella puede resultarle altamente erótico, ¿sí? Y eso nos mete ya en otro ámbito que tiene que ver con el asunto de la sexualidad, que tiene que ver con el orden de nuestras significaciones respecto de la experiencia, respecto de nuestras vivencias, respecto de todo el entorno que acompaña también a eso que le hemos denominado sexualidad y que tiene que ver con un orden de simbolización también, ¿no? Entonces, no hay pautas fijadas precisamente. Regresándonos un poquito a lo que decía Sergio, de que bueno, en casa y en todo se trata de educar hacia lo heterosexual, bueno, creo que sí, mucha gente trata de esto, pero finalmente no es algo que vamos a educar al niño para hacer o hacer de X manera. Los niños ya tienen algo innato con lo que vienen y ellos van a desarrollar su preferencia en algún momento de su vida, igual que las niñas. Sí, entonces esto ya es algo que, por mucho que los papás, las mamás traten de guiar hacia lo que ellos quieren, no va a lograr ser así. Finalmente la persona va a tener su preferencia por algo propio. Sí, va a salir, por decirlo de una forma. Ahorita, bueno, ya tenemos una llamada, una ganadora de la trivia del día, y bueno, me gustaría que ustedes nos dieran esta clasificación que hemos escuchado en algunas ocasiones, que es LGBTTTI. ¿Qué significa cada una de estas siglas? ¿Entre todos? ¿Lésbico? Bueno, la clasificación, así literalmente las siglas, si las desglosamos, la L se refiere a personas lesbianas, la G a gays, la B a bisexuales, las tres T's es de transvesti, transgénero y transexual, y la I de intersexuales. Ya tenemos la ganadora. En un ratito vamos a dar el nombre de ella para dar toda la información sobre esto. Y bueno, regresando a esta parte de cómo es un constructo social y es el que te determina cómo te comportas y cómo no te comportas. También surge esta parte de la discriminación por lo mismo, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en su apartado Discriminación y Diversidad Sexual, expresa que las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual sufren de discriminación. La ENADIS del año 2010, que es esta encuesta que realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene algunos resultados referente a esta parte de discriminación en México, lo que es diversidad sexual. Dice que cuatro de cada 10 personas que son mexicanos y mexicanas no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. También revela que 3 de cada 10 personas entre los 25 y los 34 años de edad no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, mientras que entre los 40 y los 44 años, 4 de cada 10 personas tienen esta misma opinión. ¿Por qué creen que sigue pasando esto a pesar de que existe hasta cierto punto una apertura que obviamente no es la que se espera, pero sigue existiendo esta discriminación? Yo creo que es porque tenemos formaciones no racionales y está bien, y eso porque la identidad como veracruzanos, la identidad como mexicanos y mexicanas, la identidad así se crea y así se construye. Pero el que se haya, me acuerdo mucho de una obra que estuvo en de la UB, que me gustaba su nombre porque se llamaba Obra en Construcción. Y esto es cierto, o sea, el ser humano siempre está en construcción, y la construcción depende de muchas cosas, hasta del clima. Y entonces, pues, si se destapan o no se destapan, pues, digo, la gente de Alaska, pues, seguramente jamás exhibiría de la cintura para arriba, porque moriría de frío. Entonces, de pronto, muchas costumbres tienen que ver con con la temperatura, con la altura, y por supuesto, con toda esta necesidad de explicar que hemos convertido en teorías, que hemos convertido en principios teológicos, etcétera, que son las que realmente nos han limitado. Pero veamos, o sea, la cultura mexicana no es la misma de un estado a otro, la cultura latina no es la misma de un país a otro. Entonces, ¿por qué el ser hombre o el ser mujer tiene que ser idéntico en todas partes? No importa país, ni época, ni... Eso es como romper. Nos están hablando de que hay que tener más flexibilidad, y en lo único en lo que no hay flexibilidad es en ese punto. O sea, seamos flexibles en todo, pero asumamos que hay hombres y mujeres. Y hace un rato la doctora Orozco comentaba algo que poca gente sabe. Cuando a mí me toca dar clases, me encanta decirlo, porque decía yo, un poco, por supuesto, con el respeto de la religión, pero en broma, que si realmente Adán y Eva hubieran nacido con la construcción que tenemos de la figurita de barro, Adán habría salido de la costilla de Eva. ¿Y por qué? Porque biológicamente, por default, somos mujeres. Si no hay cierto tipo de sustancias en el momento de... Aunque el cromosoma haya sido XY, aunque la unión haya sido XY, no son hombres. Tiene que haber un antígeno HY, porque si no, por default son mujeres. Van a ser estériles, pero van a ser mujeres y van a ser HY. Es decir, ni siquiera la genética totalmente determina si no pasan un montón de otras cosas. Pero claro, para que esto se conociera, ya había habido movimientos. Y también me parece que lo que tenemos es que suavizar los movimientos, porque eventualmente entonces pareciera que algunas personas radicalizan tanto las cosas que entonces los que no estamos en eso pareciéramos los raros. Y además los ogros que los censuramos. No todo el mundo los censuramos, no todos somos... Es justamente lo que ellos están argumentando. Si no somos todos hombres y mujeres, tampoco somos todos los heterosexuales o los homosexuales iguales. Yo ahí quisiera mencionar un poco parte de lo que decía también la doctora Orozco, y es que efectivamente, pues, la historia de la que provenimos es una historia heteronormada, y ese es el proceso de construcción sociohistórica por la que pasamos los cuerpos sexuados, y por lo cual surgen un poco estas consideraciones que expresa también Ernestina, cuando precisamente se expresa un cuerpo disidente haciendo asunción de sí y haciendo cuestionamientos al orden imperante, al orden heteronormativo, y entonces entramos como en un conflicto de poder, ¿sí? Porque el poder que han tenido los sujetos, digamos, normalizados y que se mueven en esos marcos, aunque tengan sus respectivas disidencias, están en el sentido del orden en un momento dado. Y cuando un cuerpo está expresándose y queriendo hacer procesos de afirmación para sí y demandas de reconocimiento de los otros, pues parece ser, y de hecho lo está haciendo, está transgrediendo un orden impuesto. Entonces lo que tenemos que ir haciendo son ejercicios de comprensión muy amplia, muy diversa, muy profunda, gracias que estos medios de comunicación se abren para estarlos planteando, trabajar mucho desde la educación, pero con un planteamiento de educación sexual amplio, diverso, con base científica plural, ¿verdad? De manera que vayamos dando estos pasos y entendiéndonos como iniciábamos los planteamientos en este programa, entendiéndonos como humanidad diversos sexualmente. Porque el problema que tenemos es que en ocasiones hacemos reconocimientos pero con demarcaciones, ¿no? O sea, tú eres el otro diferente, pero yo soy el otro que históricamente ha sido el normal, ¿no? Entonces, vamos a hacer como que te concedemos ciertas cosas porque finalmente alcanzo a considerar, pues, que eres persona, pero que eres una persona como que con ciertas accidentalidades, pues que, bueno, a estas alturas de la vida ya no puedo hacer nada porque se corrija. Y vamos, me parece que en el marco de los debates y de las demandas a partir de movilizaciones y de luchas y de muchas otras estrategias, a donde queremos llegar es a un puerto de construcción de convivencia en la diversidad sexual. Por eso todo lo que se demanda desde las luchas, en las movilizaciones, por lo que se demanda que se implemente en los marcos educativos, educativos que alcancen a tener una incidencia en los procesos formativos que las distintas familias puedan brindar de acompañamiento a sus hijos, ¿sí? No inculcarles una cosa u otra, sino acompañarles en su proceso de realización de ser personas. Y por otro lado, todo lo que tenemos que hacer desde las instituciones públicas, desde los marcos legales, para ir construyendo esta nueva sociedad que ya no sea el imperativo de la heteronorma el que siga siendo la directriz. Yo quisiera además proponer que en nuestros contextos sociales lo que pongamos en la mesa de la discusión es dos conceptos, el de respeto y el de congruencia. Hablamos de respeto y a veces quienes más usan ese concepto son las personas más intolerantes. Entonces, empecemos por definirlo. Y ahí es donde me voy a la congruencia. Yo no puedo exigirle a ninguno de ustedes que me respete más de lo que yo esté dispuesta a respetarlos. Entonces, en la misma religiosidad, si fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, el Creador no se pudo equivocar. Entonces, eso significa que somos diversos y entonces significa que estamos blasfemando contra la creación, pretendiendo negar las diferencias. Si no nos gustan, podemos optar por el camino que queramos, podemos optar por la escuela que nos guste para nuestros hijos, pero necesitamos también inculcarles el respeto. Yo quiero comentarles, por ejemplo, tengo una pequeñita que me preguntaba ahora acerca de algunas cosas, bueno, ve mujeres de la mano y demás, y me hacía algunas preguntas porque en la escuela en donde está son un poco conservadores, ¿no? Y entonces yo lo que le planteé a ella me funcionó re bien. Le hice ver que para las musulmanas el cabello de la cabeza era como estar sin choninos, le dije yo a ella. Entonces imagínate, de veras, mamá, ¿sí? Y hay comunidades en México en donde las mujeres exhiben sus pechos. Entonces, ¿a ti te da pena que te vean el cabello de la cabeza? No, bueno, a ella sí. Entonces, esa es una diferencia. Ni tú te vas a tapar, ni a ellas las vamos a destapar. Entonces, con el ejemplo de las musulmanas, entendimos que ni juzgábamos y ahí estaban. Pero que en la vida somos distintos. El problema es cuando en la educación tú dices, es que están mal, es que son enfermos, es que es gente desviada. Creo que ese juicio es el que es totalmente contrario al respeto y muchas veces es producto de la ignorancia. Exactamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre el tema de diversidad sexual. Faz um xodó. mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. El día de hoy estamos platicando sobre el tema de diversidad sexual y agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros desde cabina. Vamos a regresar con esta parte del tabú que sigue existiendo respecto a estas estadísticas que la ENADIS del año 2010 arroja, y bueno, vamos a pasar también a la parte del aspecto legal, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo creo que evolutivamente en todas las familias, por cuestiones de costumbres o como quieran llamarle, pues sigue existiendo ese tabú de esa falta de apertura para los hijos, para no llevarlos, irlos guiando para que crezcan como personas, como decía el doctor Sergio. Y bueno, hay mucha falta de la educación para poder continuar con esto y evitar precisamente estas cuestiones de discriminación, de homofobia, de violencia propiamente en estos sentidos. Y el tabú, perdón, es en relación con expresiones distintas desde el sexo y de la sexualidad en cuanto a su ejercicio. Ni siquiera la pongamos en terreno de diversidad sexual como lo que tiene que ver con las personas lesbianas o gays, ¿no? La sexualidad misma entre heterosexuales es un asunto tan problemático que siga siendo tabú. Es una cuestión tabú, por ejemplo, que a estas alturas de nuestra vida, donde supuestamente estamos ya en una dimensión de bastante avanzada, las mujeres heterosexuales de manera pública no puedan expresarse como mujeres activas sexualmente, como mujeres que ejercen placenteramente su sexualidad o que expresen que en el ejercicio de su sexualidad se han encontrado con ciertas situaciones que no les han resultado gratas, por ejemplo, ¿no? Heterosexualmente hablando. Y es que además de todo tiene que ver también con la genitalidad, que también tendríamos que empezar a romper con eso. En el caso de, por ejemplo, en la clínica nosotros tenemos un programa y en ese programa ya hay ahorita un proyecto sobre sexualidad del adulto mayor. Y el adulto mayor, el ejercicio de su sexualidad probablemente no esté genitalizado o al menos no implique relaciones coitales, y sin embargo no podremos negar que estamos dándole la posibilidad de vivir de manera placentera los contactos humanos. Entonces me parece que es como mirar que la genitalidad también tiene una función que es reproductiva, además de sensorial, pero que por su función reproductiva, eso no la hace exclusiva. Por ahí va, ¿no? Exactamente. Y bueno, en cuanto al aspecto legal, ¿qué está pasando, no? ¿Y qué se está trabajando? En el aspecto legal, a mí me llama mucho la atención porque yo soy de la idea de que deberíamos de estar, pues, en mucha avanzada si nos ajustamos particularmente a lo que dicta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Además, con la reforma que se le hizo, donde los derechos humanos pasan a ser parte de nuestra Constitución Política, entonces es como que en cascada, de alguna manera, legislativamente hablando, debieran ya no de haber topes o bloqueos u obstáculos para que los derechos para las personas LGBTI y los derechos, por ejemplo, para las mujeres estuvieran debidamente garantizados, salvaguardados y no ninguneados ni pospuestos a ver para cuándo es un tiempo oportuno como para plantear la iniciativa de matrimonio igualitario o para plantear el derecho pleno de las mujeres a decidir, ¿verdad?, sobre su cuerpo y sobre la posibilidad de interrumpir un embarazo, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay muchos tabús que precisamente se reflejan en quienes están haciendo trabajo legislativo, y eso es lo que no nos permite avanzar. Porque desde el trabajo legislativo, ciñéndonos a eso, que nuestra ley claramente dice que no se puede consentir ninguna práctica de discriminación, nuestra Constitución lo dice. Aparte está ya, derivado pues de la Constitución, la ley federal contra la discriminación, contra cualquier tipo de discriminación, donde claramente se menciona el sexo, está enunciado como preferencia sexual. Ahora, en lo que avanzaron en la Constitución o la Constituyente de la Ciudad de México, ya lo enuncian de la manera actual, que se considera la más correcta, orientación sexual, no preferencia sexual. Entonces, hay que ir haciendo esfuerzos también. Por eso es que sí requerimos de todo este aporte que hace la academia con planteamientos de investigación muy serios. Requerimos a la ciudadanía organizada demandando sus derechos para que precisamente quienes están en el trabajo legislativo, con todo y que tengan sus propios tabús o compromisos políticos o no sé de qué otro estilo, se pongan a hacer un trabajo a favor de la ciudadanía en general. Nadie legislativamente hablando se debe solo a un sector, ni un sector del grupo político del cual provengan, y menos de un sector de carácter religioso. Cuando ya se está en la función pública, se tiene una disposición de servicio para el bien de todos los sectores, con todo lo que se tiene que ir resolviendo, porque no es una cuestión así de tabula rasa, pero sí es el caso de ir atendiendo el que en ninguno de los casos ninguna persona se quede en consideración de no reconocimiento de su derecho, ¿sí? Yo creo que el punto legislativo tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, que yo no acabo de entender, tú lo mencionabas muy claramente, que si partimos de un principio de igualdad de derechos, ya no tendríamos ni siquiera que puntualizar que no a la discriminación. Igualdad es igualdad. Voy a hacer una crítica, a veces la hago un poco fuerte, pero me parece que es importante. Creo que el problema legislativo es justamente cómo están constituidos los cuerpos legislativos. ¿Y a lo que me quiero referir? El hecho de que los abogados sean las personas que tuvieron una formación profesional en materia de derecho no significa que sean los únicos que deberían de intervenir, porque bien pocos saben de biología, de psicología y de otras áreas que son colaterales. Sumado a eso, en broma lo digo a veces con todo respeto a mis legisladores, pero les digo que a menudo en la Cámara de Diputados está el carpintero del pueblo por el que votó todo el mundo, que no necesariamente tiene idea de lo que está haciendo ahí. Y que a la hora que invitan a los asesores, más allá del compadrazgo, a todos los parientes, el 99.9% de sus asesores siguen siendo abogados. Entonces, el cambio legislativo va lento porque el discurso es sobre la base de leyes, de normas, de lo que debe, de lo que no debe, pero no tienen, no permiten, no permea otro tipo de información que plantee, que les rompa ese esquema. Entonces, a mí me parece que las cámaras deberían inclusive tener un cuerpo de asesores ecléctico, pero que ni siquiera perteneciera a ninguna de las fracciones, en el que cualquiera pudiera preguntarle al médico que averiguara la cuestión genética, pero que tendríamos que tener un lugar ahí. Eso no pasa, porque cuando hablamos de sea politizado, ojalá y estuviéramos hablando realmente de lo que es política. Cuando estamos hablando de sea politizado, estamos hablando de ha permeado el compadrazgo, ha permeado una serie de cosas. Entonces, habrá los que jamás podremos estar en ciertos lugares porque no compartimos el sistema por el cual llegan a esos lugares y porque, bueno, rompemos con los esquemas de lo que ellos están diciendo porque lo dice la ley, porque esa es otra cosa. O sea, de pronto pareciera que la ley construye la realidad y no al revés. Mm. Si la ley dice, así es, no, espérate, o sea, eso así no pasa. Si ya estábamos diciendo en la fracción anterior de conversación que las palabras limitan, y eso que tenemos un vocabulario muy extenso, que no tenemos todos los recursos para hablar de todo lo que sentimos y de todas las variantes, pues entonces menos aún quererlas reducir a lo que debe ser desde la óptica de qué. Entonces, si la óptica por lo menos va a ser la igualdad, ya, la discriminación no cabe en la igualdad. Yo considero que, bueno, dentro de esto mismo, aunado a que ya existen las leyes y que, bueno, a pesar de que están hechas por abogados que no están muy inmiscuidos en el tema médico, biológico, psicológico de la persona, como dice la doctora Ernestina, bien dicho ahora sí, bueno, aparte, la misma sociedad no está con esta cuestión de la parte de la educación para exponer ahora sí sus abusos, ¿no? O sea, cuando son víctimas de discriminación, de violencia o de faltas a su propia persona, porque tienen ese miedo de exponer estas situaciones por miedos propios, por miedos socioculturales, por miedos inmiscuidos en su propia familia, en su propio grupo social en el que viven. Y es un trabajo que, bueno, también es importante empezarlo a hacer desde casa, ¿no? Esta apertura, si en casa no tienes que te expliquen, como comentaba la doctora, ¿no? Esta pregunta que le hicieron, pues obviamente cuando tus hijos se enfrentan o ven ciertas cosas que son diferentes, lo digo entre comillas para aclararlo, obviamente pues siempre surgen estas dudas, ¿no? Y es empezar desde casa para empezar a explicar lo que pasa, ¿no? No todos somos iguales, a algunas personas les gustan las manzanas, como platicábamos hace ratito, y pues es importante empezar desde casa, la apertura de la escuela, ¿no? Toda esta parte que pueda ayudarnos a y dándonos chance, porque nos pueden gustar las manzanas, pero algunas recetas dicen manzana amarilla, porque aún dentro de hay variantes que le dan un toque especial a la cosa, ¿no? Entonces... Exacto, ¿no? Bueno, sí, pues la tarea legislativa me parece a mí que tendría que ejercerse con mucho cuidado, de total reconocimiento a la pluralidad de ciudadanos y ciudadanas que somos también. Y en ese sentido, pues no incurrir en una falta, que me parece a mí que lo es, que haya quienes legislan contra derechos. Eso me parece una cosa muy grave. No puede ser que alguien o sectores que están demandando derechos, los legisladores, sean federales o sean locales, tengan la atribución de decirles no, cuando su tarea es ponerlo en marcha para que finalmente quede plasmado en la ley el pleno reconocimiento de sus derechos que tienen, porque son personas, así sean discapacitadas, así sean lesbianas, así sean indígenas, así sean mujeres, así sean migrantes, así sean pues las personas que sean. El trabajo del legislador es estar velando porque a ninguna persona se le violente o se le nieguen sus derechos. Y tienen la tarea histórica, legislativamente hablando, de resarcir precisamente lo que históricamente no ha sido el caso. Que se puede reconocer que históricamente han habido poblaciones, grupos que no han tenido esta plenitud de reconocimiento de sus derechos. Entonces tienen la obligación histórica de hacer estos avances legislativos. Y empezar por reconocer que tienen limitaciones, claro. Entonces abrirse a otras opiniones, ¿no? Estamos casi por finalizar el programa. Voy a dar el nombre de la persona que ganó el día de hoy la trivia. Es la señora Reina Morales, para que acuda a partir del día de mañana de 8:30 a 14:30 horas a la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, con una copia de su credencial de elector para hacerle la entrega de el premio al que se está haciendo acreedora, que es Cuentos de Infidelidad de Leticia Luna Varela. Pues una conclusión en la que podamos con la que podamos finalizar el día de hoy la entrevista. Pues me parece que son asuntos en los que nos corresponde, toda vez que estamos pues vinculados con no solo con la temática, ¿no?, sino vivencialmente el compromiso en la defensa de los derechos humanos que tenemos, de seguir insistiendo en esta construcción, ¿verdad?, de un horizonte de convivencia en la diversidad sexual. Y en el marco de la Universidad Veracruzana, me parece que es un ámbito importantísimo para ir haciendo esta contribución. Yo diría que ha ido teniendo su propio proceso lento en términos institucionales, porque bueno, se ha ido dando los pasos desde la investigación feminista en género que se ha venido desarrollando, hasta hace muy poco la creación de un centro de estudios de género, la creación de la unidad de género en la Universidad Veracruzana. Actualmente esa unidad impulsa o asumió también una campaña que se llama Sí Acepto, que tiene que ver con la aceptación del matrimonio igualitario y todo lo que implica en términos de procesos de cambio respecto de lo que estamos aceptando. No es nada más así como, bueno, yo los acepto y hagan su fiesta a ver a dónde y no vengan a convivir conmigo en mis fiestas, sino la aceptación implica un paso hacia la convivencia en la diversidad. A mí me gustaría invitar al público, a la población en general, a que, bueno, se continúe con esta apertura, que se acerquen a recibir la educación sexual en este sentido, sin temor alguno, o sea, si, para resolver sus dudas, cualquier inquietud, cualquier ahora sí solicitud que tengan, y que se acerquen hacia la gente que les podemos solucionar estas preguntas, ¿no? Para que se siga con esta apertura y se sigan evitando estos problemas de discriminación, estos tabús, y se siguen con estas cuestiones de inclusión. Okay. Ya estamos prácticamente, pues, nos tenemos que ir por tiempos, pero les agradecemos a nuestros invitados la participación del día y a la señora Reina Morales para que acuda a las instalaciones del CEDU por su obsequio. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asusta la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes.